Bueno, vamos con un despacho en directo ahora con la doctora Leonor Olate, médica de confianza del Machi Celestino. Sí, bueno, esa situación fue desmentida ya a través de un comunicado oficial que saca la vocería hace un par de días. A nosotras nos sorprendió bastante las declaraciones que se dieron porque no eran para nada coherentes. El Machi tuvo que ser trasladado al hospital por su grave, por su estado delicado, grave, crítico de salud. Fue solicitado ese traslado por los médicos que los estamos evaluando, por el colegio médico también, por la vocería. Y finalmente no tiene ninguna coherencia con los más de 75 días de ayuno que tiene él, las 6 huelgas de hambre que ha vivido, las secuelas que ya hemos descrito a nivel cardíaco. Así que para nosotras estamos súper tranquilas porque finalmente los informes médicos de todos los colegas que nosotros conocemos que han evaluado al Machi van en el mismo sentido, en destacar en el fondo su estado crítico de salud, en resaltarlo, en dejarlo súper claro. Y son hechos objetivos los que nosotros relatamos, que tienen que ver con sus signos vitales, con el examen físico, con el electrocardiograma que muestra cómo funciona su corazón. Así que nosotros sabemos que este doble discurso se va a ir produciendo de parte de las autoridades, pero estamos tranquilas con respecto a que estamos transmitiendo nada más que la verdad y que eso va a ser lo que va a pesar a la larga. ¿Qué te parece a modo ético que el director del hospital haya entregado esas declaraciones cuando incluso Gendarmería tuvo que desplegar un gran operativo para trasladar al Machi por justamente la condición de salud mal que presentaba? ¿Qué te parece a nivel profesional esa actitud de este presidente, de este colega en este caso, y si es que habrán presiones, si es que tú crees que hay alguna presión política detrás de esta declaración que hace él? O sea, nosotros sabemos que hay presiones políticas a todo nivel, los hemos sufrido también a nivel personal, digamos, esas presiones. Algunas hemos sido hostigadas de todas las formas posibles para dejar de comentar cuál es el estado de salud del Machi actualmente. Y por otro lado, entiendo que el director del Hospital de Imperial no es un médico, sino que es un ingeniero comercial. Entiendo que ellos también responden a sus jefaturas, digamos, así que por ese lado entiendo que desde ahí vienen las presiones. Esto ya pasó a ser una cuestión de Estado a nivel central hace mucho rato. Lamentablemente para ellos la solidaridad se ha ido multiplicando en todas las comunidades, en todos los territorios, tanto del pueblo chileno como del pueblo mapuche, y por lo tanto ellos tienen que tratar de desmentir la situación de salud del Machi para bajarle el perfil, pero la verdad es que su estado de salud es delicado, es crítico y que nosotros no estamos mintiendo, así que estamos totalmente tranquilas en ese sentido. ¿Qué te parece las muestras de apoyo como esta ceremonia que se está realizando hoy día acá fuera de la cárcel en relación a los aportes que pudieran hacer para mejorar un poco el estado de salud del Machi, para entregarle fuerza o lo que sea? ¿Cómo has visto tú estas muestras de apoyo? O sea, yo creo que, estas son las cosas que fortalecen el proceso que se está llevando a cabo. A mí me parece que lo que no tenga que ver con el estado de salud del Machi le corresponde a la vocería, que en este momento se encuentra en Imperial y viene de camino. Así que yo creo que esa parte la pueden comentar más con ella. Y muchas gracias por el espacio. Bueno, seguimos acá a las afueras de la cárcel de Temuco. Estábamos conversando con Leonor Olate, médica de cabecera del Machi Celestino Córdoba, quien hace unos días fue trasladado al hospital, a la sección intercultural del Hospital de Nueva Imperial. Y lamentables declaraciones fueron entregadas por el director del Hospital de Nueva Imperial, Cristian Araneda, y el médico subrogante del hospital, Roberto Iturriaga, donde desmienten, o rebaten, mejor dicho, las versiones de la médica Leonor Olate, y como dijo ella hace un momento, donde no tienen ninguna competencia, incluso desde el ámbito profesional médico, y además donde se reconoce que tienen al Machi Celestino Córdoba en una cama común, incluso soslayando la gravedad médica en la cual él se encuentra debido a que tiene grandes secuelas producto de las huelgas pasadas. Además, no hay posibilidad de tomar exámenes médicos profundos que arrojen algunas indicaciones sobre la gravedad, ya que él es una autoridad espiritual, es un machi y no se le pueden realizar estos exámenes. Continuamos desde la cárcel de Temuco por radiocurruf.org y nos dejamos con música en estos momentos, volvemos enseguida. Para el lunes lo invitamos a las 10 de la mañana frente a la cárcel. En Temuco, Barria. Hacer en el Tram, en Guillatún, Mazatún, a las 10 de la mañana frente a la cárcel para ir a apoyo a los peñis, todos los peñis presos políticos. Cuenteche quiñó culeaín. Umapuchein kaya fin. Amun. Umapuchein tapape. Umro. Incaya tani pupeñi. Mlei tani pupeñi. Ninka uclei cárcel de Angol. Cada tani machi. Celestino Córdoba. En apoyo al Peñi Celestino Córdoba y allá lo esperamos para que el Peñi tenga fuerza y entre más Peñi haya, más Nehuen tenemos pueblo mapuche. Yeah. Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Escuchas Radio Curruf. 4 años informando desde el territorio. Yo. La erisa ya llegó y no tiene compasión. Es la devastación del hermoso del mundo. Es la cruda enfermedad llamado capitalismo. Ahora con carreteras para que siga su camino. Es el abismo, el último enjambre de nuestros enemigos. Ja, los putos ricos que sepan destrucción con desierto de olvido. Perforan las entrañas de la mapu con cínimo. Ocultan su maldad bajo los velos de su auspicio. Bancos transnacionales y su guardia los estados. Preparan la amenaza para los pueblos desangrados. Guardando y limitando los derechos más sagrados. Autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados. Nuestra alimentación en las manos de privados. Que sus corporaciones con engaños han quedado. Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado. Los hijos de la tierra ya estamos todos privados. Cazados de masacre y gobernantes de quicio. Que velan por su interés y nunca miran para el lado. Ya está lista la guerrilla de los pueblos explotados. Armados de memoria de esos dientes apretados. Por esos 5 siglos de saqueo descarado. La indomitable ya la recupera los usurpados. Lo usurpado, boicoteas. Hablamos directo al sistema de sí, muerte. ¿Nadie lo va a preguntar algo? ¿No? Inche, Millaray, Yeven Escatril. Soy de Nueva Imperial, Traitreco Guardia Meu. Estamos acá con Daniel. Haciendo la compañía acá a todos los que se juntaron acá afuera de la cárcel de Temuco y contarles más o menos que estamos nosotros desde que el machi llegó a Nueva Imperial haciéndole compañía todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta que más o menos los dan como las 9 y media que para alcanzar a llegar a nuestra casa ante el toque de queda. Y bueno, decirles que somos un grupo autoconvocado de Nueva Imperial que se juntó, que aprovechando que el machi está cerca de nosotros, también haciéndole el aguante para todo el tiempo que esté acá en Nueva Imperial. Mira, justamente nosotros sabemos que el Estado ha manipulado las respuestas ante todo lo que se le ha pedido como explicación de las condiciones que está el machi. Nosotros tenemos claro de que si bien el machi se encuentra, todavía se levanta por sí solo, todavía puede ir al baño solo. Sabemos que tiene un problema con las pulsaciones, sabemos que son 42 pulsaciones por minuto, que también eso es muy complicado, le puede dar un paro cardiorrespiratorio, que también es, y dentro de su condición como machi también sabemos que es su pillo y que también hay que estarlo ahí alimentando, y para eso también estamos afuera nosotros acompañando y dándole Nehuel. Aparte, porque él ya viene de una huelga súper extensa que también le trajo complicaciones. Claro, se nota ya la diferencia de cuando él ingresa a la cárcel y cómo se encuentra ahora. Ya le cuesta tomar calor corporal, si ya se sabe que se le está apoyando con más frazadita, más el sistema de calefacción para que él también se sienta a gusto y pueda estar pasando el tiempo mejor todavía. Así que también de alguna manera igual se agradece que esté en Imperial, que esté recibiendo también las atenciones necesarias de los Lamien y las ñañas que están ahí en el Hospital Intercultural. Primero que nada es la responsabilidad de ser mapuche. Partimos por eso. Nosotros como mapuche de partida tenemos que mantener la unión entre nosotros, estar disponible para cuando alguno de nuestra gente los necesite, y para eso también hacemos el llamado para todas las personas que se puedan acercar. Es importante, si bien no sumar grandes números en este momento, pero así que el machi se sienta respaldado de que hay gente afuera que lo está apoyando y de que estamos con él. Bueno, no sé, no sabría que... Claro. Para el día, la hora... Claro, Mario Compuché, hinche Daniel Lofumán Piñén, soy de la comuna de Nueva Imperial. Como mapuche autoconvocados de allá, nosotros venimos como huerquén a entregar un mensaje que es el de una convocatoria a un recán, a una marcha que va a ser el día miércoles 22 a las 10 de la mañana en la plaza de Nueva Imperial. Esto va a partir con un shagún primero, ¿cierto? Una conversación. Y luego se va a marchar por las calles de Nueva Imperial hasta llegar al hospital donde está secuestrado el machi Celestino Córdoba. Más que nada agradecer a la gente que ha acompañado a nosotros también estos días en el hospital. El otro día tuvimos nos visitó una delegación de mapuche en Lafkenche, que venían desde distintos lados, de Puerto Saavedra, Puerto Domínguez y comunidades aledañas. Y estuvo bien interesante ese día. Hubo harto ayecán, hubo choique. Y bueno, ese día fue el que tomamos la decisión, aprovechando que estaban los peñas y las lamiendas ya, para repetir de nuevo el día miércoles 22 a las 10 de la mañana en la Plaza de Nueva Imperial. Claro, nosotros tomamos la decisión de haber venido acá para lo mismo, para venir a comunicar el tragún y el tragán que vamos a hacer en Imperial, y aprovechar de que hay más comunidades de distintos sectores, como el Huentella y el Lautaro, y no sé, vive algunas personas de Carahue. Y más que nada eso, comunicar lo que nosotros decidimos, nuestra forma de solidarizar y tratar de replicar ese mensaje de que la solidaridad entre los mapuches y no mapuches también se haga una costumbre, porque hace falta. Bueno, nosotros denunciamos también la nula respuesta que hay de parte del Estado hacia las demandas mapuche, porque hasta ahora no ha habido ningún tipo de diálogo formal ni nada con ellos. Así que, y por lo que se está pidiendo, la aplicación del tratado del convenio 169 de la OIT y, bueno, la liberación de los presos políticos mapuches. Hay muchos presos que están en, ni siquiera son condenados, que están en la cárcel y no han tenido ningún tipo de beneficio de parte de Gendarmería. Así que eso es lo que nosotros exigimos, una liberación de los presos políticos mapuche. Feliz. Bueno, ahí están las declaraciones de esta comitiva de Peña y Lamien autoconvocado de la comuna de Nueva Imperial, donde se están reuniendo en las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial para brindar apoyo al Machi Celestino Córdoba. Se han referido a las declaraciones de la dirección del hospital, a la situación que hay en las demás cárceles con todos los peñis que se encuentran en estos momentos en huelga de hambre. Así que la convocatoria está hecha. Este día miércoles, Chacán, una marcha hacia Nueva Imperial en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Seguimos transmitiendo a través de la señal en línea de Radio Curruf. Pueden también estar escuchando reportes de lo que está ocurriendo acá a través de Radio Huillichi Mulutu de Melipulli y también de Radio Lafkem Maguida, radiolafkemmaguida.org. Todo este conjunto de radios pertenece a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, donde nos hemos congregado bajo este difícil momento para poder aunar las voces, los esfuerzos y nuestros medios radiales para ese fin tan preciado que es la libertad de los peñis, que en estos momentos se encuentran en huelga de hambre y no han desistido y han decidido que no lo harán. Seguimos con música, no se pierda la señal en línea y en cualquier instante un nuevo reporte a través de radiogurruf.org. que está bueno.